Bueno, la primera etapa fue la posibilidad de conseguir en la ley de servicio de comunicación audiovisual empezar de a poco a terminar con lo que es el monopolio de la difusión, que bajo la lógica del mercado solo difundía aquello que en algún sentido ya estaba acordado con un sector de la industria musical, ¿no? Entonces los medios de comunicación concentrados en alianza con lo más negativo de la industria musical garantizaba una difusión que estaba alejada de la mayoría de los músicos. Entendiendo de que la posibilidad de poner a circular un material es un derecho que tiene cualquier creador, después los medios de comunicación, por supuesto, que tienen la libertad de elegir, se logró en la Ley de Servicio de Comunicación, artículo 65, que el 30% de la música emitida sea de origen nacional y la mitad de producción independiente, siendo el primer y único país del mundo que garantiza la difusión del músico, porque acá en este caso producción independiente está definido por ley cuando el músico es dueño del máster, o sea, es dueño de los derechos de comercialización de su obra. Pero luego, para poder implementar esto lo dice la letra de la ley, hubo que trabajar mucho. ¿Para qué? Para generar un listado de discos producidos en forma independiente, donde el músico acredite que es el dueño del máster. Esto se hace legalmente con un trámite en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con lo cual está legalmente comprobado que el músico es dueño del máster. Y luego de eso se pasó otra etapa, que es que las radios, sobre todo más grandes, decían que no tenían acceso a comprar ese material. Entonces, para garantizar la difusión y evitar las excusas, se creó el Banco de Música Independiente, donde las radios se tienen que loguear. Esto no está disponible para cualquier usuario. Si ingresan a musicaindependiente.org, van a poder ver el banco, pero no escuchar ni bajar canciones, porque si no sería piratería. Pero sí está garantizado para las radios que se puedan loguear, ¿no? Y en base a ese logueo, acceder justamente a los 800 discos que están su autorización firmada, donde las radios pueden descargar las canciones para difundirlas cumpliendo con el artículo 75.